Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padmé responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padmé Castellanos. Y mi querida familia cósmica, en este sabadito tan alegre y contento, ¿qué te parece el tema de hoy en el cual tú me mencionabas? De pronto mi novio, mi esposo o bien la pareja que tengas actualmente te ha querido comprar con algún regalo. ¿Cómo sucede esto? O tú también hay veces que le haces berrinche, que yo también por ahí he sabido de muchas de mis amigas, para que caiga. Y ahí tienen a esta buena alma del hombre comprándole un regalo, ¿cierto? Y para ello está a mi derecha, ahora sí como concurso, diría uno de mis queridos amigos. A mi derecha, mi querido Jerry, bienvenido. Muchas gracias, Padmé, muchas gracias. Y a mi lado izquierdo, del otro lado, el concursante, mi adulto millennial, mi querido Abraham Mojica. Hola, Padmé, muchísimas gracias, chicos. ¿Qué tal se la están pasando este sabadito? Un tema muy importante, Padmé, que nos vas a poner a temblar. Nos vas a poner a temblar ahorita con estos regalos. Da miedo. Díganme la neta. ¿Sí han regalado para...? Pero para que ya se le baje el coraje a la pareja. Fíjate que sí, yo sí. Y regalos que luego. Pero hay algo, como muchas veces no sé exactamente qué regalar, lo que hago es que, ay, querida, por favor, ándale, vamos a comer tantito. Ella piensa que el regalo es la comida. Lo que no sabe es que me la llevo a algún lugar. ¿Qué quieres de aquí? Oh. Sí, soy así de espléndido, ¿eh? Es bueno, vamos. La siguiente salida es conmigo. Y voy a hacer chipileta también para que me regale. Es una muy buena estrategia. Pero porque tú, de repente. ¿Cómo le haces? No, escúchame. ¿Qué hace? Yo ahorita te digo también, claro. Pero es una buena estrategia porque de repente tiene toda la razón Gerardo, en que tú llegas y le dices, a ver, estás molesta, ven, te traje unas flores y está cansada de las flores, ¿no? Entonces, por más que tú quisieras arreglar la situación, creo que se convierte en algo también ofensivo hacia ella y el problema crece más. Y perdón, mangos, o sea, otra vez se vuelve a enojar. Pero es que esto que estás poniendo de ejemplo de las flores es algo típico que nos enseñaron Exacto. los abuelitos y nuestros papás de aquella generación. Es el paradigma que traemos. No, tenemos que cambiar estas ideas, actualizarlas. Y eso es algo que les encanta a las mujeres. Las mujeres siempre van a estar a la moda, van a querer el nuevo peinado. Sí, por supuesto. Las uñas, cabello. Nosotros como hombres, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que admirar su belleza, tenemos que admirarlas todas. ¿Y saben qué? Ponerlas más bellas, porque eso es lo más bonito que pueda haber, ¿ok? ¿Pero tú qué haces, Abraham? O sea que tú vas ahí por las flores. Ya, fue un ejemplo. Ya lo balconeaste, Jerry. No, fue un ejemplo que puse, porque realmente Gerardo hace bien y por eso... Pero tú, la neta, ya, cuenta. Ya. La verdad. Me vale que se enoje. Yo la dejo. Que se le pase. Sí. Muchas veces lo hice. Qué malo eres con ella. Sí. Te lo juro. ¿Estás molesta? Sí, nos vemos mañana. Con permiso. Cuando se te baje, podemos platicar. Qué feo eres. Ay, ¿por qué eres así, Abraham? Es que miren, muchas veces, ¿verdad? Aceptar una culpa que no es tuya. No, pero aquí estamos hablando de cuando sí has tenido la culpa. O sea, aquí estamos hablando de cuando sí, la neta, y quieres que reconciliar. Yo te voy a decir que yo los he tenido. Yo, afortunadamente, en esta parte, a mí mi padre me dijo algo muy cierto. Hombre, que cuando tú te vas y no va atrás de ti, no vale la pena. Siempre y cuando en realidad él haya tenido la culpa, porque si la tienes tú, obviamente tú también tienes que aprender a ceder en esta parte y bueno, aprender a tener el diálogo, y yo lo hago hasta el día de hoy, incluso con mis propios amigos. Yo te voy a decir que yo tuve un problema muy fuerte con uno de mis grandes amigos en ese momento, de tal manera que yo me puse yo a llorar, que es muy complicado que yo llore. Y entonces él llegó y estaba así con que, ¿la abrazo o no la abrazo? ¿Qué hago? Y ya está yo volteando esas veces de que ya sabrá la chipileta de uno como mujer. Ya, me voy, ya no quiero saber nada de ti. Y ahora sí, ya, no sé ni por qué te tengo que estar escuchando siempre, ¿no? Llegó, me abrazó, Y me dijo, permíteme, te voy a pedir el Uber. Tampoco sé que no me vas a decir que te lleve yo, pero también soy caballero. Me interesa que llegues bien a tu casa. Me pide el Uber. Llego a mi casa y al otro día, te lo prometo, él estaba ahí enfrente de mi departamento. Sabe que amo y adoro a las Kitties. Yo no sé de dónde rábano las voy a sacar. Ajá. Pero una, me llevaba un arreglo con Kitty. Y la otra, aparte de todo, me había mandado a hacer una... Bueno, ya me llevaba el arreglo floral de la Kitty. Y aparte de todo, me mandó a hacer Se me fue ahorita con el nombre del papel de Me Perdonas. Y adentro del globo me había puesto mi perfume favorito, que es un Hermes, el Hermes de jardín, de los verdes. Y como mi amigo te lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, obviamente... Sí, no es necesario que haya sido una pareja, ¿no? Yo dije, es que en realidad esta parte que él sabe que me encanta la Kitty, estaba tempranísimo, le estoy diciendo que para mí 7 de la mañana es muy temprano, porque yo obviamente me levanto 9, 10 de la mañana, pero él llegara ahí y yo dije, bueno, ¿qué pasó? Y obviamente le dije, ya, neta, te amo, ya vamos a platicarlo, deja que me bañe, espérame, vamos a desayunar y vamos como que a arreglar, ¿no? ¿Y no hubiera ese tipo de detalles de hombres a mujeres, la mujer perdonaría? Yo creo que aquí la cuestión no es que tú me cuestiones, porque sé que siempre quieres voltear mi sección, pero aquí creo que lo interesante que yo te quiero decir y a dónde vamos, porque nuestro auditorio es femenino y es a donde quiero que tomen la conciencia ustedes como hombres, es que en realidad hay veces que nosotras necesitamos ese detalle. O sea, no porque te estén comprando, sino porque tú sabes que lo acaba de decir bien Jerry, algo cotidiano es saber que van a estar ahí siempre las flores, ¿no? Uh-huh. Hay gente que, por ejemplo, me ha dicho, Padme, yo sé que tú amas las plantas y en vez de regalarme flores, me han regalado las macetas, las coquedamas, o sea, cosas que saben que me gustan mucho y que a final de cuentas viene siendo, yo le he dicho, es como ese detalle que la mujer quiere, la mujer regala porque quiere tener ese mismo esfuerzo que tú tienes. Así de sencillo. Entonces yo les he dicho, si somos pareja y estamos caminando juntos y como pareja, no me refiero a que tiene que ser forzosamente la pareja carnal, sentimental, sino que si yo tengo este detalle, ¿por qué no quitarnos esta envergadura, armadura es que tiene el hombre de que, ay no, es que eso ya es como para maricones, ¿no? O sea, si estamos hablando de que el hombre ya se puede arreglar, yo creo que se habla de emociones. Así es. Entonces, esto no significa maricorería, ni... Y haría lo mismo, yo te voy a decir que, por ejemplo, yo te voy a comentar que se lo hice y a uno de mis amigos, a uno de mis mirrors que adora muchísimo, como no tienes una idea, somos amigos hasta el día de hoy, después de 20 y tantos años que tenemos de amistad. Y un día yo llegué, era su cumpleaños, él ya había terminado con su pareja, estaba de capa caída. Llegué por él, iba yo vestida de charra por completo, porque sé que a él le gusta mucho eso. Y en el día de su cumpleaños le llevé serenata. Así te lo pongo. El hombre estaba que me dijo, Padme, es que ¿sabes cuál era mi canción favorita? Y era sacarlo de esa parte. Y tú sabes que no es necesario que sea mi pareja para que yo tenga este tipo de detalles, ¿no? Entonces, sí es algo en lo cual sí les digo, chicos, pues vamos a quitarnos como que esas caretas. Y que si hablamos que ya estamos en las redes sociales y podemos estar publicando muchas cosas. Exacto. Y entre memes es bien padre hablar de ello. Pero ¿por qué no lo volvemos real y por qué no lo volvemos también estos detalles virales? Yo te voy a decir algo, otro de mis mirrors que adoro muchísimo, tiene uno de los grandes detalles en que todas las mañanas, ¿sabe cuál es mi flor favorita? Me envía un meme hecho por él y siempre hace una cita, si le acabo de decir cómo fue mi día, qué cosa es lo que pasé. Al otro día me envía una frase bíblica, porque él es cristiano, y siempre me dice, oye mirror, es que hay esto, es que hay aquello. Apenas me acaba de decir, oye mirror, has tenido mucho trabajo, vámonos a la chilanguita, tú no eres de antro, pero me dijiste que te quedaste con ganas de ir al antro en Acapulco, pues déjame consentirte y yo te llevo. Entonces tú dices, oye, neta, pues qué padre, ¿no? Porque sabes que estamos siendo parejos en los dos y que no tiene que ver nada la cuestión afectiva con empezar a darnos este tipo de apapachos. Ahora yo te pregunto, ¿Por qué no lo haces, mi querido? Porque a mí me hablaría de esta parte ahora, machorrona. Ahora ya se me está ocurriendo. Machorrona, algo. Que el hombre no termina. No, no, no. Que ahora, ahora que me vuelva a pelear con alguien. La hice yo. ¿Por qué no lo has hecho? Pues tal vez porque no es la persona con la que yo quisiera arreglar la situación, ¿no? Pero si a un día llega esa mujer a la que yo sí voy a decir, no, con ella sí me interesa, sí lo voy a arreglar, ya estoy ideando la mejor opción. Tal vez, una vez, un amigo fue al cine y literal compró un espacio dentro del cine. Para cuando, antes de iniciar la película, ahí le puso, perdóname, ahí le puso, quiero volver contigo, eres el amor de mi vida. Entonces se la llevó al cine como amigos, ¿no? Así de regresa conmigo. Él la quería muchísimo, tuvieron un distanciamiento de problemas banales, ¿no? Tontos. Pero se alejaron. Entonces lo que él hizo, que estuvo muy padre, es comprar ese pequeño espacio. Fue creo que de 5 segundos, 10 segundos, porque es carísimo también poner ese pequeñito anuncio ahí. Uh-huh. Y la sentó, le dijo, pues vamos a sentarnos antes de que empiece la película. Ya sabes, no, tenemos 5 minutos más en la que los comerciales, las palomitas. Y el que no. Sí, exacto. Y no, a ver. Y bueno, se la jaló, se la llevó, la sentó y le dijo, y miren ese anuncio. Y de repente, pum, ¿no? Nombre, fotografía, ya sabes. Claro, ¿no? Y la padre. Mujer, pues quedó encantada y regresaron, ¿no? Pero ese detalle creo que es algo fuera de lo común. Pero yo lo que voy es, no lo hagan cuando ya hubo un problema. ¿Por qué exacto. no hacerlo en realidad? Por ejemplo, yo aquí me brinca de Abraham. Un detalle diario. Que de Abraham, que por ejemplo, tú me dices, es que se lo tendría que hacer a alguien que realmente amara y que lo estás viendo como pareja. ¿Por qué no lo empiezas a hacer como un hábito por una amiga? Porque obviamente creemos que nada más se lo tenemos que hacer a la pareja y no, obviamente sabemos que en este camino tenemos nuestras almas gemelas, tenemos nuestros seres crísticos, tenemos nuestros mirror, y por qué nada más hacerlo siempre a la pareja y de pronto queremos que eso sea como posesión para nosotros. Y es que hay algo que yo creo, fomento, Padme. Jerry, uh-huh. el hacerle los rituales de verdad, de buena onda, de buena fortuna a esa persona que tú amas, hasta de tu jefe, hasta a lo mejor de tu vecino. Todo mundo. Así digo, es. Y es que lo necesitamos también. Pero obviamente no te vas a poder salir de este estado de confort que tú me estás diciendo de siempre cuando me dices, es que se lo tendría que dar como que a ella. ¿Por qué entonces te sientes tú que eres ese galardón tan importante cuando no lo empiezas a sembrar como semillas para los demás? Que esa es la situación en la cual de pronto yo sé, amiga, que te enojas y dices, es que ella lo está haciendo para comprarme. Y mira, yo como hombre. Muy bien, alábate, Jerry. No, yo como hombre lo que hago es cada pequeño detalle dentro de mi vida para con una persona es darle, aunque sea una sonrisa, así aunque es. Sea así invitarlo es. A comer. Mi vecina, por ejemplo, mi así vecina, es. Tenemos años de conocernos y sabes que ella se quedó sola, su mamá murió, pobrecita está sola, pero me llevo tan increíble con claro. ella y tocarle en la puerta y decirle, oye, vamos a comprarnos un agua a la paletería, así ¿te parece? Es. Y vamos a tomar el agüita juntos y estamos platicando, nos bajamos al jardín del edificio y estamos platicando de los chismes de los vecinos. Claro, y pero estamos lavando. Es un detalle, yo claro. te voy a decir que me hizo un día el que fue mi esposo en su momento. Y te lo voy a comentar que él y yo no nos llevábamos nada bien. Y un día él sabe que yo era bastante extrema en esos ayeres. Y me invita, así como me dices tú del novio, este chavo, nosotros. Ajá. Él quiso en ese momento, le dije, a ver, yo soy vegana, yo esto, yo lo otro, y ya sabrá, yo poniendo todos mis límites como buena adolescente en ese entonces que era yo. Y me dice él, ok, va, yo sabré si me interesa conquistarte o no. Yo nada más te estoy diciendo que me des una oportunidad. Me subió en el globo y ahí me entregó el anillo. Abajo estaban nuestras familias filmando todo. Wow. Y él con un se me fue ahorita el nombre, me puso, cásate conmigo. Y obviamente le dije, oye, ¿era como es un que, letrero gigante? No, lo que te ponen con el humo de la... Ah, okay, se me okay, fue, okay, pero okay. estábamos en el globo, que ahorita ya está de moda, pero en ese entonces, te estoy hablando de hace 20 años, no estaba tan de moda, y que obviamente yo le dije, oye, y me dijo, es que ¿sabes qué? Yo no quiero perderte. O sea, yo sé que no me va a ser fácil, pero quiero decirte que estoy dispuesto a hacer lo posible, lo imposible, y más allá de mis creencias, porque eres lo mejor que me acaba de ocurrir en este instante de mi vida. Y nuestros papás estaban abajo, y ni siquiera se conocían nuestros papás, ¿eh? Fíjate, porque yo padre, te quiero decir que a los 3 meses yo ya estaba viviendo con él. Por eso es que de pronto me dicen, es que Padme se necesita el conocernos y hacernos... Neta no, pero si no estamos acostumbrados a hacer este tipo de detalles, y yo se los digo como detalles, porque yo sí soy de que a mis propios, nunca les he dicho empleados, son mi propia familia cósmica con las cuales laboro, es hacerles un vale, yo se lo comentaba apenas a Braja, si la persona que me pinta el cabello todo el año, se esfuerza porque yo me vea bonita y esté bien, ¿por qué no darles también un detalle para ellos? O sea, ¿por qué nada más tenemos que decir como en posesión a mi pareja? Y entonces, ¿qué hacemos con todos los demás seres del universo? Yo lo único que les digo es, de verdad, hacer tan feliz a una persona es a veces el meme, la sonrisa, un cupón para que se vea bonita. Hay veces que nosotras somos tan simples y es el chocolate, el conejito a lo mejor por ahí que les gusta, pero de verdad, aprenden a sembrar semillas de felicidad. Y hay otra cosa además, no nada más a tu misma pareja o a otro amigo o a otra persona, a los mismos animales. ¡Ah, sí, claro! ¿Te has dado cuenta cuando les das un regalo a algún animal el agradecimiento que tienen? Y yo que pienso después que te voy todos a llamar para sí, ese tema, no, porque es... ¿qué crees? Sí. Ya nos vamos, no se le cambie, no, por favor, porque en estos regalos que estamos acostumbrados a dar en el punto crítico, viene uno de los mejores, que es con mi querido poeta Miguel Ángel López Ibernal. Namasté. A veces se nos quedan pegadas las palabras, como paradoja, que la traigo fundida en la memoria, como estampilla en sobre nuevo, como obsesión olvidada, como engrudo en cartelera. Toda una paradoja, sinónimo del contrasentido, contradicción que encara a la lógica tradicional. Paradoja que se expresa con frases que van más allá de la sinrazón de lo absurdo. Paradoja como el deseo vivo, pasajero y paradójicamente compulsivo de hacer algo superior a la voluntad, que significa antojo. El poema en sí mismo es una paradoja. Paradoja en la monotonía, en la necesidad de definirla para comprenderla, en la ambivalencia de toda poesía que puede y debe entrañar, en la necesidad que tiene el verso de ser libre. Paradoja para no caer en la tentación de asegurar que 2 y 2 no son 4 y atreverse a establecer que son 5 y vamos 1. La paradoja de la inspiración. Paradoja al creer en la necesidad de idealizar la realidad, reproduciendo imágenes y figuras en forma exagerada. Pero el amor, como la poesía, paradójicamente no pueden coexistir sin reglas, y como el arte de amar, el arte de decir, debe ser técnicamente bien elaborada, sensible, sentida y bella. Todo sin intención, sin plan, por nada, como surgen los peces en el agua o se quedan las horas en el tiempo. Así brotó la esencia de mi vida, su imagen, mi razón. Yo sé bien del momento en que surcara su mente y que desde ese instante me acompaña. Porque así es el amor, porque todo es así. Esos benditos nombres de tu nombre que se vuelven oración cuando los hablas, como un poema escrito en 37 sílabas y el perfil de mi diario y de mi nombre, que me deja decir, es mi poesía. Es tan mía mientras no se publique, que una vez acontecido este hecho, será para ti, por ti y nada más de ti. Porque entre los 7.500 millones de seres humanos que deambulan en el mundo, por ti, solo por ti, nos vendría bien que de no haber Dios, debiera de inventarse uno para tener a quien agradecerle el privilegio de habernos conocido. Es todo. Muy buen día y que aproveche. Bueno, pues así es como hemos llegado a la emisión final de este programa, El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Muchas gracias al poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal. En este extraordinario día nos deja una gran reflexión para este sábado, para este domingo, pues para pasarla muy bien, ¿no? Para disfrutar al máximo estos días que, bueno, pues nos remontan o nos llevan directo al Día del Niño, al Día de la Niña. Oye, qué rico, qué padre, de agasajo el saber, mi estimada familia, el que usted amablemente nos acompaña, nos escucha. Síganos a través de las redes sociales, www.elpuntocritico.com, esto es nuestro sitio web oficial, o en @elpuntocritico en Twitter. Y ahí estamos, y en facebook.com/elpuntocritico. Cerramos esta emisión con una frase: los niños son maestros que vienen a enseñarnos con sus acciones y emociones, son una guía de nuestro despertar. Así es que no queda más que desearles a los niños un extraordinario día. Solo necesitamos aprender una cosa por día. Y ya sabes qué has aprendido el día de hoy. Todos los niños siempre están aprendiendo algo especial, siempre nos dejan un rico, delicioso sabor de boca. La pasamos muy, muy padre. Así es que no dejes de tener tu niño dentro, inside. Así es que ya lo sabes, la invitación está abierta aquí en El Punto Crítico. Nos escuchamos el próximo lunes a las 5 de la tarde a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, su servidor Rubén Labastida. Gracias Diego Rivero Corona, ahí en el Control Master, Alan Castro, como siempre al pie del cañón, Daniel Mendenes y por supuesto Leslie Carrillo, también ahí en las redes sociales y al pie del cañón. Estamos en contacto, hasta la próxima semana. Sigo esperando en mi lugar, quizás. ¿Será que estás indecisa? Porque antes te fallaron ya. Mejor vámonos, no digas que no. Aprovecha el tiempo que ahora es el momento para decirle que te vas, que ya no hay vuelta atrás, que soy yo quien cumple todas tus fantasías. Baby, vámonos, no digas que no. Aprovecha el tiempo que ahora es el momento para decirle que te vas, que ya no vuelves más. Dile que te vas, que no vuelves más, que hay alguien mejor, que ahora te da amor, que te hace sentir mujer, que por la noche te llena de placer, yeah. Dile que te vas, que no vuelves más, que hay alguien mejor, que ahora te da amor, que te hace sentir mujer, que por la noche te llena de placer, yeah. Dile que te vas, bebé, que tú andas con el Fede Rose, yeah, yeah. Y de aquí no paramos, oh, oh. Síntesis Miose sonando exclusive junto al Chris J. Fede Rose, Chris J, ya tú sabes cómo es.